para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue. Bueno, entonces damos la bienvenida a Ricardo Jacob, lo invitamos entonces a salir al aire, lo saludamos también en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias Juan, gracias para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, sí, la verdad que hoy estamos de festejo, gracias. Bueno, muy bien, vamos a cumplir con nuestra columna semanal del Necio, como todos los Los jueves la realizamos, en este caso hoy la hemos pasado para día viernes. Bueno, muy bien. Como siempre, vamos a comenzar con nuestra efemérides. La fecha más importante que se recuerda esta semana, indudablemente, es el 17 de octubre de 1945, el Día de la Lealtad Peronista. Así es. Fue un hecho histórico importantísimo en la vida política de la República Argentina, porque significó la incorporación precisamente a la vida política de nuestra nación, de las grandes masas de trabajadores que hasta ese momento estaban excluidas de las decisiones importantes que se tomaban en nuestro país, ¿no? Y perjudicadas por las políticas que llevaban adelante distintos gobiernos. Así que bueno, el general Perón, a través de su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión en ese momento, impulsando las más importantes leyes laborales y trabajando de común acuerdo con los dirigentes sindicales de ese momento, fueron conformando la fuerza política que se manifestó masivamente ese 17 de octubre. Bueno, para recordar esto vamos a escuchar un audio del discurso del general Perón esa noche, después de todo el día que había estado la gente llegando a Plaza de Mayo. Esa noche, de una vez liberado el general Perón, habla al pueblo argentino. Para que nuestro pueblo no solamente posea la también sepa dignamente defenderla. Para la Argentina y para los sectores más humildes de nuestra sociedad. La movilización desde las primeras horas de todos los, el conurbano bonaerense, de los frigoríficos, de los ferrocarriles, todo movilizado hacia la Plaza de Mayo, con dirigidos y agitando por esta cantidad de dirigentes sindicales que se fueron incorporando a este movimiento, y también el trabajo que ya estaba desarrollando en la base la compañera Evita. Bueno, muy bien. Ya hemos recordado esta fecha, así que pasemos a la actualidad de la República Argentina. Bueno, en la columna de hoy vamos a llamarla, por tenerla una manera, creo que representativa de lo que yo quiero hoy manifestar. Se llama el golpismo al palo. ¿Por qué el golpismo al palo? ¿Por qué hablamos de eso? Bueno, ya hemos mencionado anteriormente en esta columna cómo la oposición viene instrumentando acciones y tratando de desestabilizar el gobierno democrático elegido el año pasado, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Así que, bueno, yo quiero mencionar, vamos a enumerar una serie de cosas en las cuales la actitud tan negativa de la oposición fueron poniéndole trabas al gobierno, ¿no? Que es lo que a nosotros nos compete hoy analizar realmente por qué ocurren estas cosas y bueno, veamos, pues en primer lugar vamos a mencionar, en su momento se frenó la estatización de Vicentín. Cuando se destapó la olla de esta empresa, de la cantidad de créditos que habían tomado sin ningún tipo de respaldo, de crédito del Banco Nación, otorgado uno unos días antes que se fuera Macri, sin ningún tipo de calificación para eso. Y bueno, una serie de maniobras que venían haciendo que ameritaba la estatización de Vicentín, y además iba a permitir que el Estado pudiera tener cierta participación en el mercado agroexportador, ¿no? Para poder controlar ese movimiento que es una de las fuentes más importantes de divisa del Estado argentino. Bueno, la cuestión que con sus marchitas, sobre todo allá en la zona de la provincia de Santa Fe, de donde oriunda esta empresa, con algunos jueces adictos, la cuestión que la estatización la frenaron y el gobierno finalmente dio marcha atrás. Después podemos mencionar que se desbarató la cuarentena. No nos olvidemos que cuando surge el tema de la pandemia y se empiezan a declarar las cuarentenas en distintos países, la Argentina arrancó muy bien en ese momento, con un alto grado de participación de la gente y un alto grado de colaboración en primer momento de algunos sectores de la oposición. Pero bueno, como la cosa funcionaba demasiado bien, y esto indudablemente que le iba a otorgar un crédito político importante al presidente, ya la oposición no vio negocio en esa actitud constructiva y comenzó a dinamitar la cuarentena realmente a través de los medios de comunicación, de algunos comunicadores que subestimaban el tema públicamente, a través de esas marchitas que fueron organizando, a través de las redes. Bueno, el tema fue desalentar a la unidad del pueblo argentino para combatir este mal y a la disciplina que había que haber tenido permanentemente. Conclusión, la cuarentena se fue desdibujando, los contagios empezaron a aumentar exponencialmente y hoy nos encontramos en una situación crítica. Lamentablemente, esta gente lo único que busca es el oportunismo político, porque indudablemente que la salud y la vida de los argentinos no le interesa, ¿no? Es más importante un éxito oculto político que la vida de los argentinos. Bueno, después fíjense en el tema del Congreso de la Nación, prácticamente han frenado toda reforma o cambio en la justicia. El Senado la otra semana que había echado para atrás esos traslados ilegales que había hecho Macri de algunos jueces, bueno, ya la Corte Suprema no decidió en ese sentido, se postergó, y como otras leyes sobre el tema de la justicia que están en lista de espera, y no pasa absolutamente nada. Prácticamente en el Congreso se aprueban leyes intrascendentes. La del impuesto a la riqueza, sí, en veremos, pasan los días, cada vez son menos lo que van a pagar, cada vez menos el dinero que se va a recaudar. Bueno, no se avanza en ese sentido. Después, otro hecho importante que ocurrió hace ya un mes aproximadamente, el patoteo de la policía de Buenos Aires, utilizada por Cambiemos. No nos olvidemos que fue todo eso motorizado por algunos punteros de Cambiemos dentro de la fuerza policial, y así salieron en una actitud totalmente agresiva y golpista con los móviles policiales a manifestarse, armados, rodeando la quinta presidencial de Olivos. Bueno, una actitud rayana ya en lo subversivo, en el golpe de Estado, ¿no? En lo insurreccional, sin criticar sus necesidades de salariales, que seguramente la tienen como la tenemos la mayoría de los argentinos, pero no correspondía hacerlo de esa manera, y que también fue una demostración de fuerza de esta oposición destructiva. Después, por ejemplo, en el caso de la votación que en su momento se hizo en Venezuela, ¿no? No en Venezuela, me refiero respecto a Venezuela, por el tema de los derechos humanos, una comisión que armada por el Grupo de Lima, porque no era una comisión de las Naciones Unidas, era una comisión armada por el Grupo de Lima, el grupo más servil a Estados Unidos en América Latina. Bueno, lamentablemente nuestro país votó favorablemente esa condena, sin haber estudiado suficientemente los fundamentos, ni haber analizado políticamente cuáles son las intenciones para estas cosas, ¿no? que ya las conocemos. Y bueno, la cuestión que se votó en contra, yendo para atrás en una posición política histórica de nuestro país, ¿no? Más que todo se votó en contra, yo pienso que por temor al diario Clarín y a Estados Unidos. Bueno, esto generó una reacción muy fuerte dentro del mismo Frente de Todos, la renuncia de la embajadora en Rusia, Alicia Castro, y bueno, una serie de críticas que se le hicieron llegar al presidente que indudablemente que deben haber causado su efecto. Y casualmente hace un par de días la Argentina se negó dentro de esa misma mesa de discusión a otro tipo de condena a Venezuela, ¿no? Directamente ya tendría que estar afuera de ese grupo. Pero lo que vamos, que finalmente se termina decidiendo lo que quiere la oposición. Eso es lo más lamentable. Que no se ve un gobierno que se imponga en sus decisiones, sino todo lo contrario. Vemos que acá la decisión en este país, muchas de las decisiones o de los resultados de las políticas expresan lo que quiere la minoría, no la mayoría que votó a este gobierno. Y bueno, eso la verdad que es muy lamentable y está produciendo un efecto muy muy muy muy perjudicial. Fíjese en el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, que siguen en su joda, siguen con la fake news, con la impunidad, hablando cualquier barbaridad, y no hay control de ningún tipo. Se derogó la ley de medios en su momento, Macri derogó la ley de medios, no hay instrumentos para nada. Ahora, recién ahora, a través de la Defensoría del Público, que es conducida por una periodista, Miriam Levin, se ha creado un observatorio de fake news, que no tiene ningún carácter sancionatorio ni nada de eso, simplemente para hacer el seguimiento de la noticia y de la veracidad de la noticia que se van dando. Y bueno, ya han salido, ya el fiscal Stornelli le ha citado a esta funcionaria a declarar por este tema, el fiscal Stornelli, que 7 veces se negó a ir a declarar con el juez Ramos Padilla. El fiscal Stornelli, que tiene causa armada por todos lados, que está recontra sucio, debe ser la persona más denostada de la justicia argentina, y se toman el atrevimiento de citar a funcionarios como si ellos fueran intocables. La verdad que es una cosa que no se entiende. Yo no por ahí no alcanzo a ver la magnitud de las cosas, pero realmente es inexplicable que un gobierno tenga que dar marcha atrás permanentemente con muchas medidas, o algunas se van diluyendo, todo por el accionar de no solo de la oposición política, porque a eso tenemos que sumarle precisamente los medios de comunicación, la justicia, bueno, hay la embajada de Estados Unidos, hay una serie de factores de mucho peso, seguramente, pero bueno, es tarea de la parte política de este gobierno tratar de desbaratar toda esa maniobra, ¿no? Porque lo que vemos de esas marchitas de la gente que sale a la calle, que se manifestó contra la cuarentena, contra lo de Vicentín, contra reforma a la justicia, esa, digamos, que es la punta del iceberg, ¿no? Eso es lo que se ve en la superficie, la gente esa que sale, que es una, evidentemente, una ínfima minoría, pero bajo esa superficie están los factores de poder realmente de mucho peso, ¿no? de mucho peso. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Podemos mencionar un acierto, ¿no? Por ejemplo, que del gobierno, que logró acordar con los acreedores el tema de la deuda externa. Bueno, eso indudablemente que llevó cierta tranquilidad. No a los mercados, porque vemos que siguen agitando los exportadores para que haya una devaluación, pero bueno, algunos empresarios estarán chochos y que pueden contraer nuevamente créditos. Y bueno, se acordó el pago de la deuda, pero en realidad, si vamos al caso de la deuda que contrajeron ellos. Así que le estamos haciendo un favor a esos funcionarios de última, a esos ex funcionarios, porque estamos pagando la deuda que contrajeron ellos. No se cuestiona el origen de la deuda, ni por qué se tomó, ni qué se hizo con el dinero. O sea que realmente los está blanqueando en cierta manera. Así que yo la verdad que creo que es una actitud bastante, no digo de tibieza, tampoco quiero ponerle toda la tinta al presidente de la nación, porque indudablemente que él se encuentra en una situación bastante delicada y con muchos problemas a resolver, pero me refiero fundamentalmente al resto de la fuerza de gobierno, del Frente de Todos, del movimiento peronista, a los sindicatos, a las organizaciones, a toda esa dirigencia, que se la ve también en una actitud muy, muy, muy, muy, muy tranquila, mientras esta gente sigue ganando terreno permanentemente, porque eso es lo que realmente está ocurriendo, y lo que se busca es erosionar el gobierno, crear una situación desestabilizante, desprestigiar la gestión de gobierno. Y lamentablemente en la democracia así de América Latina hemos visto en los últimos tiempos que no alcanza con hacer un buen gobierno, porque hay muchas medidas que ha tomado el gobierno nacional importante en este poco tiempo que estuvo, pero lamentablemente después eso no se cristaliza en la situación política general. Fíjense en lo que pasó en Bolivia. Evo Morales había hecho años de el mejor gobierno de la historia de Bolivia. Sin embargo, llegado el caso, lo echaron a patada. Entonces, ¿cómo es la cosa? Los gobiernos 12 años de kirchnerismo, el gobierno de Néstor y Cristina, con unos éxitos tremendos en las cuestiones de igualdad, de reparto social, bueno, una serie de logros. Y cuando fuimos a la elección, llevándolo a Scioli porque no podía ir Cristina, se perdió la elección. Entonces, quiere decir que en este tipo de democracia tan trucha, no alcanza con gobernar bien. Así que no nos quedemos, creo que la fuerza de gobierno se puede quedar solamente en el tema de que se está gobernando. También hay que dominar la escena política, porque si no dominar la escena política, esta gente cada vez va a tener mayor protagonismo, cada vez va a tener mayor fuerza, y pueden ocurrir cosas realmente muy lamentables si esto no se para de alguna manera. Fíjense de que yo le doy dos ejemplos, dos cosas realmente muy negativas que puedan ocurrir. No digo que van a ocurrir, pero es bueno tenerla en cuenta y advertirla antes de que puedan pasar. Una es perder la elección el año próximo. Eso es una cosa que no está tan lejos de la realidad. No nos olvidemos que Macri perdió con el 40% de los votos hace unos meses atrás. Y yo no creo que en este tiempo haya perdido alguno de esos votos Macri, porque ellos tienen su lógica, no les importa ningún tipo de razones, y la gente le responde a lo que marca Clarín y chao. Entonces, es una posibilidad cierta la de perder la elección el año próximo. Después, Otra posibilidad más nefasta todavía es de que este clima desestabilizador siga creando las condiciones y pueda surgir algún conflicto institucional importante, por ejemplo, un conflicto con la Corte Suprema o un conflicto dentro del mismo Congreso de la Nación. Y puede haber algún tipo de destitución, de golpe militar incluso, o policial, como ha habido en Bolivia y hay otros casos, o como ocurrió en el caso de Brasil, de Dilma. También es otra nefasta posibilidad, que va a depender en gran parte, lo vuelvo a repetir, de la actitud que tome la gente que está en el trabajo político y en el trabajo de base. Y bueno, yo creo que acá falta una estrategia para enfrentar esto. Eso ya tiene su lógica, pero no se ve una estrategia de cómo frenar esta situación. Yo veo que hay muchos militantes que están más preocupados en agarrar algún puestito en el ANSES, en el PAMI, que realmente en defender el gobierno, ¿viste? Y esto no da para actitudes cómodas, todo lo contrario. Entonces, realmente es para reflexionar sobre el tema de las elecciones. No nos olvidemos también que a 2 años de Macri, cuando ya se sabía el desastre que era Macri, Cristina perdió con Bullrich la senaduría en Buenos Aires. Entonces, y con Bullrich, que es un marmota igual que Macri. Y bueno, entonces no nos podemos confiar en esas cosas, porque acá hemos tenido un triunfo electoral, pero falta un triunfo cultural, que es el que nos va a dar la posibilidad del cambio verdadero y de mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Ahora tenemos este tema del 17 de octubre de mañana, que yo creo que es importante, muy importante, que la gente se manifieste de la forma que sea, ¿no? Con las prevenciones, pero que haya distintas formas de manifestación. Pero no nos confundamos, no creamos que ya está derrotado, que vamos a derrotar al enemigo con un día de marcha, ¿eh? Eso seguramente que no va a ocurrir. Así que yo llamaría a la reflexión, a trabajar más políticamente, a ver cómo podemos neutralizar todas esas cosas. No puede ser que sigan con la impunidad y que la fuerza que perdió las elecciones sea la que más cosas logra a nivel político en el país que el propio gobierno nacional. Muy bien. Para terminar, quiero mencionar, hacer recordar, el domingo son las elecciones en la República Plurinacional de Bolivia. Nuestra hermana República va a intentar recuperar la democracia. Ahí está la fuerza de Evo Morales y del pueblo campesino de Bolivia, representada por el MAS, que encabeza las encuestas, probablemente gane esta primera vuelta, pero está complicado si no llega a lograr la mayoría mínima que necesita para definirlo en primera vuelta, porque en la segunda vuelta, bueno, la actual dictadora renunció, se retiró de la contienda, quedó este señor Mesa, que tiene una fuerza política bastante importante, no está perdiendo, pero guarda que en una segunda vuelta, cuando sea el único candidato de la derecha, puede dar una pelea. Así que no está fácil. Si se gana el domingo definitivamente, ese sería el gran éxito. Así que, estaremos atentos del domingo de los resultados. Es una elección muy importante para América Latina, por lo que representa Bolivia, por el ejemplo que fue en progreso y en desarrollo a partir de un modelo progresista, por lo que representa a nivel de los recursos naturales que tiene, de petróleo, gas, minería, una serie de cosas, y la posibilidad de que el pueblo boliviano recupere la democracia, ¿no? Así que, muy bien, terminamos por el día de hoy. Gracias por haber escuchado. Como cierre musical, vamos a escuchar un clásico viejito, pero siempre presente. Lo vamos a escuchar a Santana, con Mujer de Magia Negra. Muy bien. Bueno, chau, chau, Juan. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Don't turn your back on the baby.